donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! Revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 Camilo pronto a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Nicolás Iglesias anda por ahí. Vamos a chequear primero técnicamente que funcione todo adecuadamente y comenzamos. Buenas, la conversación. Ahí estás? Está Nico, perfecto. ¿Todo bien? ¿Dónde andamos? Porque estamos a distancia, ya que conté en un principio. ¿Andás laburando en tus menesteres? Ando, sí, con un pie en la virtualidad y con un pie en la realidad social concreta. Bien. Bueno, Nico, vamos a conversar un poco sobre de qué lado está Cristo, religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría, que ya tiene un, creo que a esta altura, de repente un par de meses de editado, algunos más, a ver. Sí, un mes y medio de salido al público, sí. El 3 de... primero de julio ya estaba en librerías más o menos y justo hoy recibimos un mail de fin de siglo que estaba siendo uno de los libros más vendidos del mes. Sí. Así que se está moviendo en librerías y hace unos 50 días que está en la calle. Bueno, te iba a preguntar justamente por el primer impacto, pero bueno, ahí hay una parte de la respuesta. Capaz que puedes desarrollarme alguna otra cosa que involucre cierto tipo de respuesta, más allá de lo cuantitativo de las ventas. Sí. Lo cuantitativo es un indicador que es uno, ¿no? Pero el primer indicador que más nos emocionó desde el comienzo con Dayana es las devoluciones de las personas que leyeron el libro y se sintieron identificadas con las historias allí relatadas como parte de su historia. Uh-huh. En un contexto más amplio. El día que tú participaste en la presentación, sí, que moderaste la mesa, que estaba Margarita Perkovich, por ejemplo, esas personas que son referentes de distintos ámbitos, ¿no? Social, político, religioso, sindical, de militancia, que ven sus trayectorias ahí vista en una mirada hasta geopolítica, pero no deja de tener también el relato en primera persona y los testimonios, como decías. Y bueno, contentos por eso, por las devoluciones críticas para las mejoras también, por la recepción. Así que como en principio muy contentos. O sea, todo el proceso de hacer un libro tiene como muchos altibajos y tensiones. Y con Dayana, que bueno, fue toda una experiencia muy rica, aparte de hacerlo, escribirlo en pandemia prácticamente casi todo, fue toda una experiencia. Vos sos trabajador social, sos licenciado en trabajo social y estás maestrando en historia política por la Facultad de Ciencias Sociales. Y aparte, bueno, hiciste cursos de teología y ciencias de la religión aquí en Costa Rica, en Argentina también. Y tenés un vínculo con esta área de la investigación y de la historia muy particular, incluso te metiste en el abordaje audiovisual de estos temas también a través de Fe y la Resistencia y alguna vez conversamos al respecto también. ¿Y cómo conectás o conectaste con Dayana Barrales, que es antropóloga social? Y bueno, y empezaron a generar como el esqueleto de este libro, que obviamente nunca es completo. Y ahí siempre hay como una dificultad o tensión con uno mismo en la negociación, ¿no? De hasta dónde ir. Hay como con los músicos con las canciones, hay un momento que hay que decir, está, hasta acá ya está, porque si sigo voy a empezar a odiar lo que estoy haciendo. Pero contame un poco sobre eso, esa cocina, que también creo que es interesante a la hora de Sí. pensar en dos personas trabajando en un libro. Sí, tendríamos que chequearlo con Dayana. Yo creo que nos conocimos, como conocernos, de encontrarnos físicamente en un curso de teología latinoamericana en OPSUR, y fue hace unos años, como más o menos unos 5, 4 o 5 años. Y bueno, después nos seguimos cruzando, intercambiando materiales, reflexiones sobre el tema de religión y política, y Dayana ya estaba. O al tiempo después que hizo la licenciatura en antropología, empezó su maestría en memoria en La Plata, y enfatizando su investigación en los movimientos cristianos que tomaron la opción armada, o los cristianos y su participación en otros movimientos armados. Y bueno, ahí yo venía trabajando, bueno, con Fe en la Resistencia, que obviamente toca ese tema, aunque no es su centro. Y bueno, yo. Con el tiempo me he ido también enfocando en los movimientos más de las derechas cristianas, y así de alguna manera empezamos a sintonizar la idea de, digo, sin una división tan tajante de derecha e izquierda, pero sí como desarrollando campos específicos de investigación. Y cuando los fondos concursables del MEC del año, la postulación la hicimos a principios del 2019, creo que las bases habrán sido de finales del 2018, supongo. Y bueno, en octubre del 2019 nos enteramos que habíamos sido elegidos para desarrollar este proyecto editorial, que también es importante aclarar ya para no olvidarme, que tiene la participación muy valiosa de Víctor Aragón y Marilyn Reina en la parte visual, porque no es solo un proyecto de investigación, bueno, sin que hablar, ni que hablar de entrevistas y de prensa y también de archivo. De varios archivos, pero también el trabajo de arte y de poner eso en un lenguaje visual, tanto de documentos, cartas como imágenes o fotografías, le dan también digamos, una complementaria, no, le dan otro lenguaje a la comunicación, y eso el libro también busca reflejar con una técnica de collage ahí que, bueno, que Víctor y Marilyn hicieron un trabajo Muy hermoso. particular. Bueno, sí, y con Dayana, bueno, no, empezamos a soñar con esta idea del libro. Digo, ahí a comienzos del 2019, y bueno, los dos teníamos un trabajo previo de investigación muy importante, de mucho campo, dirían los antropólogos, muchas entrevistas hechas, y eso nos ayudó a que, aunque estuvimos en pandemia, nos hayamos podido incluso concentrar más en escribir que en seguir haciendo entrevistas que se vieron más dificultadas por la pandemia, y que realmente después hicimos entrevistas en pandemia, pero fueron menos de alguna manera que las que hicimos antes. Y bueno, fue un trabajo de escritura muy, muy intenso, con un aporte también de Mariana Contreras, súper importante en la parte de edición de nuestros estilos. Bueno, nunca habíamos escrito juntos, ni que hablar, que también escribir en sí es un ejercicio de aprendizaje. Así que bueno, fue una experiencia interesante, y también venimos de trayectorias distintas en el campo, digamos, de las trayectorias individuales. Dayana viene de Tacuarembó, de tambores, viene de un contexto católico. Yo vengo de una mezcla entre Montevideo, Mercedes y Colonia, de un contexto protestante. Entonces, de alguna manera también nuestras experiencias previas, vitales y la gente y las redes que conocíamos eran cercanas pero distintas y bueno, ahí fuimos comulgando, para usar un término cristiano, comulgando en el encuentro del libro. Claro, ustedes estaban cargados también de sus propias experiencias. Sí, fue una de las cosas que conversamos con Diana, digamos que por más que obviamente uno trata de hacer el ejercicio de plasmar distintas miradas y no impregnar demasiado del sesgo individual, pero sin duda que todo tiene nuestra mirada y lentes y experiencias, y eso no se puede esconder, digamos. Como un profesor una vez me dice, bueno, fe en la resistencia solo lo podían hacer ustedes, o sea, en ese caso Steffi, mi esposa, yo y otro equipo, y bueno, y Víctor Marín, o sea, como que los productos sean audiovisuales o sean escritos, llegan a ser como son por las trayectorias de las personas. Las preguntas que, por ejemplo, que a mí esta pregunta de qué lado está Cristo, yo creo que un poquito comentaba cuando hicimos la presentación, medio en forma jocosa, pero es una pregunta que atraviesa, en caso mío, la experiencia vital de haber sido formado en una familia cristiana con un perfil de izquierda y haber ido a un colegio evangélico, tan evangélico como mi familia, pero bastante conservador, y mayoritariamente de alumnado y profesorado de alumnos de familias de derecha y de profesores bastante conservadores, y bueno, haber transitado por muchas comunidades de fe y haber conocido muchas realidades eclesiales de toda Latinoamérica, por trabajos y roles que tuve en mi juventud, digamos, o sea, cuando era mucho más joven que ahora. Y bueno, todas esas miradas sobre Cristo y, como decía la contratapa, como Cristo, el cristianismo, la fe, la mística, la utopía o, bueno, o las distintas dimensiones de lo trascendente, siempre tiene una implicancia política. Entonces, creo que eso también está permea al libro, que también de ratos es, en los primeros capítulos, tiene una mirada latinoamericana. Sí. Bueno, se intenta dar un paneo latinoamericano y después va a los casos específicos de Uruguay, digamos. Y bueno, eso también creo que refleja las trayectorias. En el y va una consulta también intentando uno cuando hace una investigación sobre todo este tipo, también lo hace porque creo, considera, más allá del gusto por la temática, ¿no? Considera, puede considerar que de repente hay una necesidad de hacerlo, ¿no? Porque, no sé, hay un agujero negro en la historia y hay que ocuparlo. Hay una posible proyección de ponerlo en discusión con otras temáticas, otros enfoques y hacer una síntesis. Pueden ser varias las respuestas. Y pienso en algo que dice Gabriel Quirici en el prólogo, en cuanto a que desde la academia, algo así, palabras más, palabras menos. La cuestión religiosa en la construcción histórica, por lo menos del Uruguay, pienso yo, no ha estado muy presente, ¿no? Ha sido dejada de lado por intención o por omisión o por lo que fuere, pero puede ir por ahí también como cierta justificación de una Sí. necesidad de poner en un libro todas estas historias. Sí, hay esa, digamos, vamos a decir, hueco o esa necesidad del ámbito académico, desde la historiografía, digamos, aunque ninguno de los dos somos historiadores, cuando uno repasa la producción historiográfica sobre el tema de dictadura, el abordaje de la religión como fenómeno, y más allá de los casos individuales sobre los cuales sí hay libros y hay testimonios que son muy valiosos, como, no sé, Justo Serpa, que está ahí. Hay Sí. muchos testimonios y libros de Perico, Pérez Aguirre, de Ademar Olivera, pastor metodista. También hay de Partelli, hay de Emilio Castro, monseñor católico y pastor metodista también. Alguna cosa de algún referente valdense, judío, pero no había. Quizás en ese sentido este fin de siglo ahí nos invitaba a poner en la contratapa de, bueno, como un primer abordaje más integral que no existía completo o que intenta ser completo, porque completo no es nunca claramente, pero que hace el esfuerzo, el ejercicio de tener una visión panorámica en un periodo histórico más grande, incluso que la dictadura, que es la Guerra Fría, Sí. para entender procesos y también de varias confesiones, varias comunidades de fe, y no solo de Uruguay, sino en una mirada regional. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que cubre o empieza a motivar la investigación, ya de hecho, por suerte. O gracias a los dioses, podrían decir otros. Hay muchos más investigadores del tema religioso y de la dictadura y de los procesos políticos, del autoritarismo también en Uruguay con respecto al vínculo religioso. Nomás en nuestro entorno hay como 5 personas que están investigando el tema ahora, cosa que no había quizás hace 10 años. No, sin duda no había tanta cantidad y tanto interés. Y posiblemente el libro motive a más gente a seguir investigando, genere curiosidad. Hay cosas que están apenas esbozadas, o sea, hay temas que están apenas esbozados realmente y que hay mucha tela para cortar. Y bueno, y después está el plano biológico, como escuché, después está la biología, como dijo Marcos Sí. Grámbula. Está la biología de que la gente que nosotros entrevistamos en su mayoría, toda está de 80 para arriba, mucha ya falleció. Era ahora, era el momento. Como nos pasó con Fe en la Resistencia, Claro. nosotros usamos todavía entrevistas del documental para este libro. O sea, las entrevistas van desde digamos, las más antiguas de las que están en el libro, son del 2015 en adelante. Ya en este proceso del 2015 hasta ahora fallecieron muchas de las personas que entrevistamos. Y bueno, digamos, la biología que nos dicta un tiempo. Y bueno, también, bueno. Por suerte pudimos hablar con muchas personas y guardar muchas memorias desde lo audiovisual y desde el libro ahora también. Sí, me quedo pensando en eso de que, bueno, el libro también funciona, y le pasa a algunos libros, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a cubrir ciertos huecos. Me gusta un poco la imagen de un edificio, por la cantidad de ventanas, ¿no? Después que uno se mete en una ventana, empieza a construir otro tipo de historias. O sea, el libro está lleno de ventanas. Es posible que sean cientos de libros a partir de cosas que se esbozan en el libro, ¿no? Y creo que es un poco la idea también de la construcción de las historias en este caso. Hay una figura que se utiliza cuando se empieza a comentar, cuando empiezan a comentar vos y Dayana, como los primeros momentos en que la Guerra Fría se instala como tal, ¿no? Que para el mundo empieza a considerarse la división de los dos grandes bloques, que es la instalación, sobre todo de parte del discurso estadounidense, de la cuestión religiosa también en términos de Guerra Fría, ¿no? Hasta ese momento, de repente, las disputas iban por otro lado, pero hubo una intención específica de parte de Estados Unidos de poner también la religión en esa disputa, obviamente con intenciones políticas y de las otras. Capaz que como me parecía importante ese momento y esa figura para empezar a comprender el todo o por lo menos ir esbozando. Capaz que está bueno que me desarrolles un poco como esa idea y ese momento. Sí, hay una parte del libro al comienzo que tratamos de desarrollar esta dimensión de la Guerra Fría dentro de lo que es la disputa o la guerra cultural, que tiene una pata religiosa muy fuerte, y hasta incluso en un país como Uruguay fue importante, tiene su relevancia. Y bueno, hay como dos o tres imágenes. Por un lado, Estados Unidos como la nación elegida por Dios para llevar la civilización, la democracia, la cultura, defender la cultura occidental y cristiana frente al avance del comunismo, representado en ese contexto en la Unión Soviética, igual a ateísmo marxista, y también la Unión Soviética como ejemplo de persecución a los cristianos y a las religiones en general. Entonces esa estereotipación o ese esquema, que claro, hay, digamos, la Unión Soviética tiene y tuvo en su primer periodo especialmente una gran persecución a los cristianos y a los judíos y a las personas, a los musulmanes, o sea, personas de distintas religiones, inclusive la Iglesia Ortodoxa, que es la mayoritaria de Rusia hasta hoy, fue perseguida, infiltrada, diezmada, destruido templos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que había elementos objetivos para construir a partir de eso un discurso de asociación de la Unión Soviética con el ateísmo. Más allá de la discusión de marxismo, si el marxismo considera que la religión es el opio de los pueblos o no, que puede ser otra pregunta y otra conversación larga, Sí, que pero puede en ser este más esquema de guerra. filosófico. Eso, lo otro era político, porque aparte se instala un estado ateo, por lo menos hasta la década del 40, ¿no? Y claro, y después la Unión Soviética recupera la religión, y eso hasta Putin hoy, recupera la religión como un elemento de unidad nacional, como un elemento de levantar el ánimo caído frente, bueno, a todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo que es interesante es que esas narrativas religiosas se instalan en esta polaridad. Y por un lado, como decías, bueno, Estados Unidos usa ese discurso a su favor. Ahí hay un antropólogo que dice, bueno, para los misioneros estadounidenses que venían a América Latina era difícil no envolver la Biblia en la bandera norteamericana. O sea, esa imagen de que no era solo una evangelización, como la que ya había sucedido en la colonización, sino que la evangelización que estaba llegando, especialmente ahí a finales de los 60 y durante los 70 y 80, tenía una dimensión también política, porque Estados Unidos veía en la religión una forma de, digamos, por un lado de combatirla, o sea, en formas conservadoras de religión, de combatir la teología de la liberación por un lado, y por otro lado de transmitir este sentimiento pro-norteamericano con el cual los misioneros eran portadores, ¿no? Y eso fue muy fuerte en Uruguay, especialmente incluso un poco más adelante, más en los 80, posiblemente la gente más grande se recuerde figuras como Jimmy Swaggart, que era uno de los televangelistas que más se veían en toda América Latina, y en Uruguay también tenía espacios televisivos, que, bueno, que incluso llegaban a justificar que Estados Unidos tenía que invadir Nicaragua porque estaba tomada por el comunismo. Y bueno, y ahí podríamos hablar también bastante de lo que fueron las revoluciones sandinistas y, bueno, lo que fue el proceso en El Salvador, en Nicaragua, proceso que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy con Daniel Ortega, No, alejadísimo. pero alejadísimo de ese proceso, pero bueno, la teología de la liberación en Nicaragua fue parte fundamental de la revolución y bueno, Estados Unidos, desde el lenguaje cristiano, buscaba justificar su presencia y su apoyo a los contras. Y ahí uno podría ir país a país, en Uruguay, en cualquier Brasil, en todos lados, identificando la influencia de la religión cristiana, especialmente, tanto de un lado de las posturas políticas, digamos, asociadas, alineadas con Estados Unidos, como aquellas que se habían alineado después del Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, con los procesos de transformación social. No necesariamente, ahí lo que hay que problematizar, no era el comunismo soviético, Sí. sino que eran procesos de transformación que tenían muchos signos. Algunos eran demócratas cristianos, como el PDC, otros eran más vinculados a movimientos revolucionarios, en el caso uruguayo al MLN, pero también a lo que era el Partido Socialista, al Partido Comunista, a los que eran los grupos de acción unificadoras, los GAU en Uruguay. Bueno, o sea, en verdad era muy variada la expresión de lo que era considerado peligroso y subversivo por parte de los grupos vinculados al poder, incluso, vamos a decir, hasta los scouts, hasta las pastorales de Adviento de Bartel y muchas expresiones no violentas, totalmente enfocadas en la educación popular y en el trabajo social, diríamos hoy, eran consideradas peligrosas, ¿no? En esto que me comentaste en esto de minuto, me das dos pies. Uno, en esta idea y una figura histórica del destino manifiesto, que ustedes traen a cuento también en cuanto a esa cuestión hegemónica de Estados Unidos y de considerar que por situaciones políticas en distintos países, bueno, está la posibilidad avalada por sí mismo, ¿no? En definitiva, de Estados Unidos instalarse en un país y tratar de ordenar la casa, pero que uno puede considerar que siempre fue así en términos militares, económicos y de otras índoles, pero que también ha sido en términos religiosos. Sí, porque la religión, digamos, la religión tiene un poder de movilización, un poder simbólico, espiritual y político, o podríamos decir que lo espiritual también es político, y también como es decir, como se hablaba en esos términos, entre comillas, ¿no? La infiltración comunista en la iglesia incluso era peor para algunos actores religiosos que la propia presencia del Partido Comunista en sí. Claro. O sea, que el comunismo estuviese, comunismo así, entre comillas, ¿no? Que ideas revolucionarias o de transformación o de cambio estuviesen adentro de las iglesias, sean católicas o protestantes, era considerado de mayor amenaza o de mayor daño digamos, a la cultura occidental y cristiana, usando esas ideas, porque la iglesia era la que debería detener, desde el esquema conservador, era la iglesia la que debía ser el cordón que separara, vamos a decir, cordón sanitario, ya Claro, como había que hacer época un de. doble trabajo Entonces, de limpieza. había que depurar, pero se hablaba mucho en esos términos, Sí, también más en el bien. ambiente de las iglesias. O sea, había esa manzana podrida, había eso que contaminaba. Me acuerdo un señor que era un joven de una iglesia pentecostal de Colonia, en esa época, me decía: el pastor, cuando veía a uno que venía un joven con pelo largo, con ideas media izquierda, no le permitía venir más al grupo porque decía que una manzana podrida podía pudrir todo el grupo, ¿no? Todo el cajón. Y entonces el libro cuenta varios testimonios de cómo eso operaba, y a veces esa operación, bueno, está vinculada directamente a las agencias de seguridad de la CIA o las agencias de seguridad del Estado uruguayo, y a veces solo a la simple idea religiosa y política de que había que mantener el orden, de que había que mantener la autoridad, el respeto a los militares, el respeto a lo que estaba establecido por Dios o por la ley, y que eso significaba denunciar cualquier presencia que fuese considerada una amenaza al orden. Entonces, sí, sin llegar solo al nivel digamos, de trabajo de inteligencia, eso era una actitud muy de conservación, vamos a decir, de encerramiento de las propias comunidades religiosas frente a la amenaza que también se dio de un lado y del otro. O sea, en este contexto de la Guerra Fría, las comunidades religiosas empiezan a tener miedo, miedo en el sentido de los que tenían un discurso progresista empezaban a tener miedo de que estuviesen los tiras en los templos, Claro. en las misas, porque podían ser denunciados. Y los conservadores también se encerraban en sí mismos porque tenían miedo que podrían ser contaminados o infiltrados por el afuera, por los conflictos sociales, ¿no? Entonces hay unas dinámicas de quiebre, unas dinámicas de tensión, unas dinámicas de miedo, de mutuo y de ruptura entre las comunidades religiosas en sí, de ruptura de comunidades cristianas, de iglesias que se separan, de gente que se pelea. Bueno, es realmente un tiempo muy conflictivo, digamos. Yo que lo sigo investigando a fondo, uno se da cuenta que se generaron muchos quiebres en las comunidades religiosas en ese momento. Nico, te invito a escuchar un poquitito de una de las canciones que eligieron con Dayana, en este caso Cita con Ángeles, de Silvio Rodríguez. Hacemos una tanda breve, breve y seguimos conversando, ¿te parece? Bárbaro. Estamos conversando con Nicolás Iglesias Schneider, coautor junto a Dayana Barrales Palacio del libro ¿De qué lado está Cristo? Ya venimos. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta el río. casi nueve y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Paso delante de la luna, sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico. Justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Paso volando presuroso, un ser alado en frenesí, iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios. Desde los tiempos más remotos, vuelan. Escuchamos un poquito más a Silvio Rodríguez haciendo Cita con Ángeles y seguimos conversando en estos minutos que nos restan hasta las 5 de la tarde, antes de meternos con los 40 años de Serpaj, con Nicolás Iglesias Schneider, coautor junto a Dayana Barrales Palacio del libro ¿De qué lado está Cristo? Porque es una pregunta, religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría. Nico, ¿andas por ahí? Sí. Sí. Sí. Bueno, sí. Esta canción es preciosa. Bueno, y va, eso no. No, que cuando les pedí canciones, esta fue una de las que me mandaste, y está bueno como justificarlas también, más allá de la obviedad, si que se quiere. Sí, sí, digo, dos cosas. Lo obvio, bueno, es que se refiere a Martin Luther King y el proceso revolucionario de transformación en su beta no violenta. En Uruguay, Martin Luther King tuvo mucha incidencia en esta generación de sacerdotes, pastores, laicos, educadores, intelectuales también, militantes. Cuando muere, cuando asesinan a Martin Luther King, se hace una actividad, una concentración enfrente de la universidad, donde participan tantos líderes religiosos como sociales, sindicales, políticos, y es una importante concentración que está ahí plasmada en el libro. Sí. Y también elegí la canción porque esta canción la hizo Silvio, en parte en honor al Centro Martin Luther King de Cuba. Uh-huh. Que es una organización social en la que yo estoy de alguna forma vinculado, bueno, estuve allá, y acá en Uruguay también hay un capítulo, y bueno, tiene un poco este espíritu de la educación popular, la teología latinoamericana, y bueno, es una de las organizaciones que hace un aporte, es revolucionaria en Cuba, ¿no? Es revolucionaria, pero es crítica a la revolución. Uh-huh. Es una organización de la sociedad civil, que no hay tantas en Cuba, que hace un trabajo bien interesante en toda la historia. Por eso la elegí. Muy bien. En la historia de la izquierda en el Uruguay, en cuanto a los diferentes sectores que fueron integrando y formando el Frente Amplio, para hablar de una parte de la izquierda política del Uruguay, por supuesto, no toda, hubo muchas disputas, y las hay todavía, más allá de que a veces esas disputas se lavan un poco, se licúan de cara a arreglos electorales para las elecciones. Y lo digo como hecho, no estoy juzgando ni siquiera, sino, o sí un poco, pero es algo que sucede. El MLN y el Partido Comunista del Uruguay estuvieron enfrentados por muchísimo tiempo, muchísimas veces y por distintos motivos, por prácticas, procederes, maneras de pensar, maneras de ejecutar ese pensamiento. Hablo de ya desde mediados, fines de la década del 60, y hasta el presente por diferentes motivos. Y me pregunto ahí cómo encaja la cuestión espiritual, la cuestión religiosa, pensando, por ejemplo, en el alineamiento por mucho tiempo del PSU con las políticas de la Unión Soviética y a su vez con un MLN que hasta en lo simbólico muchas veces tuvo ese recueste o acercamiento también a experiencias cercanas a lo espiritual y a lo religioso desde hechos mucho más complejos, pero por ejemplo a la salida de la cárcel y a aquella famosa conferencia de prensa en Conventuales, ¿no? Como esos hechos específicos. ¿Dónde cuajan esas diferencias y si también fueron parte de ese conflicto o quedaron como en un segundo No, plano en esta sí. historicidad? Yo pienso que en ese momento histórico, de finales de los 60, principios de los 70 y en la apertura democrática, el elemento cristiano y religioso en el Frente Amplio ha sido, e incluso en mucha menor medida es ahora, pero en ese momento lo fue, más un elemento de unión que de desunión en Bien. realidad. Más un elemento de confianza. A ver, es difícil de transmitir lo que tengo en mente porque es como lo que he escuchado y lo que he percibido en los testimonios, pero para ponerlo en algo concreto, cuando Arismendi le agradece a Partelli que haya ido al funeral de los asesinados del seccional, le dice, bueno, le agradece que se haya animado a cruzar esa gran barrera o esa gran brecha que lo separaba, supuestamente, ¿no? Sí. O sea, tenemos a la principal figura de la Iglesia Católica yendo al funeral, en el seccional del Partido Comunista, y Arismendi dando un agradecimiento. Tenemos un vínculo muy estrecho y de mucho intercambio también entre Arismendi y el pastor Emilio Castro. Sí. Tenemos a Emilio Castro yendo a los países de la Unión Soviética, yendo incluso al Kremlin, y después viniendo a Uruguay y a dar charlas de cómo podría ser la experiencia de los cristianos en un país socialista. Sí. Entonces, en verdad hay muchos intercambios en ida y vuelta que en Uruguay se dieron de una forma intensa, profunda, interesante, que no sé, con el Partido Comunista estoy hablando, ¿no? Muy, muy, de mucho intercambio. Conozco muchos comunistas cristianos en Uruguay, ¿no? O sea, no, no, bueno, muchos para lo que es Uruguay y todo, ¿no? O sea, no es que no era una incompatibilidad. Quizás sí lo que pasa con los comunistas cristianos en Uruguay, eso lo he visto yo cercanamente, me ha tocado acompañar, por ejemplo, algún sepelio, donde quizás la gente del partido no sabía que era tan cristiano y la gente de la iglesia no sabía que era tan comunista. Pero sin duda que uno ve en las trayectorias de las personas que la afiliación al Partido Comunista y la pertenencia cristiana no se vivió muy de una forma muy incompatible en realidad. Bueno, estamos hablando, perdón, hago un paréntesis importante, Sí. creo, que el PDC, que el Partido Demócrata Cristiano, formara parte de un mismo núcleo con el Partido Comunista y dieran formación al Frente Amplio con otros sectores políticos, fue algo siempre visto como una cosa muy extraña que solamente podía pasar en Uruguay de repente, no sé. Sí, por eso, sí, sin duda que la conformación, o sea, los actores, la importancia del Partido Comunista y del PS en la formación del Frente Amplio, con muchos espacios de diálogos previos al año 71, de mucha confluencia, y también de los testimonios quizás se desprende de que se le da una carta de confianza a ciertas figuras religiosas. Como espacio, como personas que más bien llegaban a integrar a los distintos sectores, porque quizás en una misma iglesia había personas de todas las tradiciones de izquierdas, ¿no? Y eso, y si uno lo llevara un poquito más arriba, incluso en casi todas las iglesias hay gente de todas las tradiciones políticas partidarias, no solo de todas las de izquierda. Pero digo, estoy pensando en la iglesia metodista, bueno, había gente de todos los sectores de lo que fue luego el Frente Amplio. Entonces, en muchas comunidades eclesiales de base católica, no había solo del PDC, había gente de todos los partidos. Y el PDC con un protagonismo súper importante, un PDC que se había volcado a la izquierda, muchos PDCs en Latinoamérica siguieron en una postura demócrata cristiana más centro-derecha. Más conservadora, sí. Y entonces, ahí también vemos un proceso particular con la figura de Juan Pablo Terra, sí, sin duda el arquitecto, que digamos, líder del PDC en ese momento, y que jugó un rol protagónico. Entonces me parece que ahí no había tantas, como lo religioso como un elemento de diferencia, y después está la presencia de los cristianos en el MLN, en realidad está la figura de Camilo Torres, bueno, toda la mística sobre la mítica, el mito Camilo Torres, cómo funciona, pero quizás no fue algo también tan hablado, ¿no? Ahí lo que yo creo que jugó en general para la izquierda uruguaya mucho, especialmente post-dictadura, es cierta autocensura de hablar de la dimensión religiosa por parte de los militantes cristianos. Claro. Y meto dentro de ese gran puzzle, y esto lo hemos hablado en otro momento, a partir de alguna consulta mía, centros religiosos que también jugaron un papel de mucha fortaleza como lugares de resistencia y de resguardo de perseguidos políticos durante la dictadura. La posibilidad también de que en algunas parroquias, en varias parroquias de barrio, pienso en los vascos, pero pienso también en la parroquia de Peñarol, por ejemplo, como lugares donde las madres de los desaparecidos empezaron a poder juntarse y a generar su lucha también. Viene la gente de Serpaj, y vos recién hacías referencia a la historia de Perico, de Osorio, de Olivera también, como en una concepción de los derechos humanos que todavía no existía con tanta fortaleza, jugaron un papel también muy importante, hasta hoy creo, en ciertas concepciones dentro de la izquierda. Sí, el hablar de Serpaj junto con este abordaje de que la hasta Cristo, en verdad se une la historia uruguaya y se une la historia latinoamericana, porque Serpaj también es un movimiento latinoamericano, con una base cristiana ecuménica, y las iglesias en distintos momentos de la dictadura y el autoritarismo jugaron ese espacio. Nosotros le pusimos refugios de la democracia, sí, refugios de la participación, para creyentes y para no creyentes, ¿no? O sea, como un espacio de libertad frente a otros espacios censurados, conventuales, también todas las participaciones juveniles, sindicales, tanto de ASU, que era la Asociación Sindical, uh-huh, la Asociación Sindical Uruguaya, también como en la fundación ahí de ASEP, en toda la generación 83, que fue bastante importante, conventuales, y después incluso las, ya en los 80, 81, 82, organizaciones de misas en torno al 1 de mayo, que eran formas de celebración del 1 de mayo, que también, o sea, esas son una forma. Después está toda la salida al exterior también, ¿no? O sea, las propias parroquias, iglesias y los contactos con el exterior de las iglesias, siendo vía de escape o vía de solidaridad para los que iban al exilio, y el rol de la denuncia de las iglesias a las torturas en Uruguay. Así que sin duda que hay un espacio de solidaridad ahí que trasciende todo lo confesional, que no pregunta en qué cree o no, sino que es más bien por un enfoque humano y de derechos, que de alguna manera en Uruguay fue bien particular, porque por más que sí hubo, y en el libro hablamos también de la parte de la complicidad y de los que estaban, los actores religiosos que estaban a favor del régimen, pero realmente había importantes sectores de la iglesia, y posiblemente los actores eclesiales más importantes, más visibles, tenían una postura crítica, que en otros países, como ni muy lejos, Argentina, Chile o Paraguay, o sea, casi toda América Latina, muchas de las jerarquías más bien se quedaron siempre complaciendo al poder de turno. Nico, Sony 59, te tengo que dejar, sí, que se vino la gente de Serpaj. Te agradezco un montón esta charla, la seguiremos en otro momento. Le mandamos un abrazo a Barrales, que está escuchando, creo, en la casa. Sí. Y aparte eligió la última canción que vamos a escuchar, que su justificación está escrita por ahí, pero la verdad que no la recuerdo, que es esta, una canción de Cayó la Cabra, con La Vela Puerca, Al Sur del Atardecer. Te mando un abrazo y gracias como siempre.